Hace 8 días hemos estado trabajando una serie. ¿Cuántos recuerdan qué hablamos hace 8 días? ¿De qué hablamos? Las 3 llaves para abrir la bendición del Señor, ¿verdad? 3 reglas que nos ha dejado. Y una frasecita Él nos dejó y nos dijo 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Buscar, pedir y llamar, ¿cierto? Hace 8 días trabajamos lo que fue la palabra buscar. Y cuando hablamos de buscar, nos hicimos la pregunta de qué. ¿Qué es lo que he perdido? ¿Qué es lo que yo debo de buscar en la vida? ¿A qué le debo de apuntar en la vida? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo trascendental? Si alguien me hace la pregunta a usted, ¿por qué y para qué vive? Y si tiene unos años más de vida, ¿en qué los va a invertir? ¿Buscando qué? Algo que de las tantas cosas que aprendemos del Señor Jesús es que Él no llegó a la tierra con una agenda abierta. Él no se paró en un monte y dijo, ¿qué quieren ustedes que haga? ¿Qué tal? Jesús diciéndole a la humanidad, ¿qué quieren que haga? ¿En qué les gustaría a ustedes que yo invierta mi vida? Pues Satanás que le dijo, venga, todos estos reinos te doy, hágale a esto. Otros, háganos milagros. Otros, queremos hacerlo rey. Y tantas propuestas Jesús recibió. Pero Jesús no vino con una agenda abierta. Él tenía clara sus prioridades, en qué iba a invertir su vida y cuál era su misión. Tenía claridad frente a eso. ¿Y qué era lo que él iba a buscar? Buscar ante todo hacer la voluntad de su Padre. Muchos de nosotros vivimos con agenda abierta y dejamos que todo el mundo nos haga agenda. Haga esto, invierta su vida en esto, invierta su tiempo en esto, y esto es lo que usted debe de hacer. Y para eso la televisión es experta, los medios masivos que nos bombardean constantemente diciéndonos en qué debemos de invertir la vida, cómo debemos de vivir y qué es lo que debemos de buscar. El Señor nos habló y nos dijo que busquen, que pidan y que llamen. Hoy vamos a trabajar la palabra llamar. Y vamos a trabajarlo en 2 mensajes, hoy y dentro de 8 días por la otra parte, por la dimensión del material que vamos a trabajar. Miremos una vez más este texto y lo miramos en el contexto de lo que el Señor quiso enseñarnos. Pedíamos que el Espíritu Santo nos dé revelación y consejo a todos, ¿verdad? Y nos ayude a entender los misterios de su reino y de su palabra. Noten ustedes lo que dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Pues recibe, el Señor dice, si usted pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ahora, el Señor en su pedagogía, alguien habló de lo que son 2 conceptos pedagógicos y de la forma como uno aprende. Está el concepto occidental que aprendemos por conceptos que se dan. 2 más 2 es 4 y punto. Lo racional, aspecto cognitivo, así se da. La escuela del Señor fue la escuela oriental de la parábola, de la ilustración, de la historia. Él nos amplió los conceptos y nos los ayudó a entender con historias. Y por lo regular, Él dijo algo e inmediatamente nos compartió historias. ¿Y qué dijo? Esto que les acabo de decir se los quiero ilustrar de la siguiente forma, en mi interpretación. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Así que todas las cosas, perdona, anteriormente dice, ¿qué hombre, en el versículo 9, hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. A ver, ¿qué papá habrá hecho eso en la vida? Papá, me da un pancito para desayunar. Mijo, ahí le tengo una piedra, y bien grande. Rúñala, échele diente a eso, mijo. Ningún padre haría eso, ¿cierto? O lo peor, ¿cuál sería la otra ilustración? El Señor usa unas hipérboles impresionantes para ayudarnos a entender. ¿Cuál sería la otra, la peor? ¿Cuál? Si le pide un pescado, digo, mijo, aquí le tengo una culebra. ¡Taque! Se la tiro encima. Nadie haría eso. Si ustedes, siendo malos, buscan dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Ustedes creen que ese papá es bueno o no es bueno? ¿Te ha dado buenas cosas o no te ha dado buenas cosas? Uy, tan poquito. Dígale enseguida a usted por qué, ¿qué le pasa, hombre? No le ha dado buenas cosas al papá. Ahora, vamos a explicar un poquitico, porque hay veces decimos, pues no sé, no sé. Ahora, el Señor más adelante nos da una ilustración. Versículo 13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero dice, entren ahora ¿por cuál? Por la puerta estrecha y el camino angosto. Y el Señor, siempre que habló de la eternidad, siempre utilizó un término que me asusta. Y pocos se le miden a este proyecto, de lo estrecho y de lo angosto. Esas son las ilustraciones que el Señor nos da. Ahora, cuando hablamos de llamar, la pregunta que nos hago es, ¿qué puerta necesito que se me abra? Cuando digo que buscar, que he perdido, aquí, ¿qué puerta necesito que se me abra? Y la primera que hablamos de hoy, entre 8 días, la próxima, hablamos la puerta de la provisión. En todo el contexto, el Señor ha estado hablando sobre lo que es las necesidades materiales nuestras y cómo manejar todo este asunto de las luchas de la vida, de la búsqueda de las cosas materiales. Y por eso comenzó hablando desde antes, había hablado, ¿por qué se afanan tanto? ¿Por qué han de comer, qué han de beber y qué han de vestir? Y toda la temática que se da en el Sermón de la Montaña gira alrededor de este tema. Nosotros tenemos dos opciones. Yo le creo a mi Padre que es bueno y que me puede proveer, o yo mismo busco abrirme espacio con mis propias fuerzas y me afano, me angustio, me desespero por el mañana, por qué he de comer, qué he de vivir, qué he de guardar en el banco, cómo será mi futuro. A tal punto que el Señor dice, la vida no es más importante que esas cosas, porque muchas personas están perdiendo la vida, pierden su salud, se angustian, se infartan, están desesperados por buscar comodidad y esas cosas materiales, al punto que sacrifican familia y sacrifican todo. Nosotros tenemos dos opciones: o decidimos descansar en el Señor, como Él dice, búsquenme a mí primero y descansen, decidimos adorarlo a Él solamente, o decidimos adorar a Satanás y al materialismo, que Él dice, vea, todo esto te doy, métete en esto. O espero que el Señor sea el que provea para mis necesidades, o yo soy el que provee. Qué bueno uno poder comunicarle a los hijos, hijo, es el Señor quien provee. Y yo soy un instrumento, Él me da la fuerza, Él me da la salud para el trabajo, pero la bendición viene del Señor. Comunicarle eso a los hijos y no comunicarle la idea, es que yo soy el tenaz. Es que para eso trabajo duro y mire lo que he logrado. No, Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. La bendición viene de Él y Él es quien provee. Este mundo ha creído la mentira de Satanás, que usted debe de luchar, trabajar, matarse y entrar en este mundo del consumo y del materialismo. Tenemos dos opciones también. O descanso en el Señor, o dejo que mi ojo, esté tan contaminado que viva muerto de envidia por todo lo que no tengo y sufro porque no tengo suficiente. El Señor dice, hagas, versículo 20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué? Allí está el corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. El gran problema del ser humano, por lo cual hemos caído tanto en esta carrera desenfrenada del materialismo, es porque todo nos entra por los ojos, como dijimos hace 8 días. Y Satanás precisamente le dijo a Jesús, mire, observe. Y cuando el corazón de un individuo no está sano, sino que está lleno de envidia y de amargura y resentimiento, porque no tengo lo que otros tienen, entro en una carrera desenfrenada. Es que yo tengo que tenerlo también. Y es la persona que está siempre mirando a los demás. Uy, mira a ese. ¿Cómo el Señor lo bendice? ¿Y yo qué? Mira el carro de ese man. ¿Y yo qué? Mira lo carebobo y mira la viejota que tiene. ¿Y yo qué? Lo que tengo acá en la casa. ¿Ah? Desagradecido. Porque el corazón del individuo no está sano, no está limpio. Entonces está constantemente mirando y mira y quiere más y quiere más y quiere más y nunca está satisfecho. El problema serio del corazón del hombre cuando no está sano, el Señor dice, mire lo que es pedir con un corazón no sano. Mire este texto tan asustador de Santiago, cómo Santiago nos alerta y nos dice a individuos que piden, pero no en un contexto de un corazón sano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué está Colombia así? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Y cuando usted no tiene eso y quiere más, ¿qué puede llegar a hacer usted? Matar. Quite el celular y lo mata por eso. Porque ¿cómo va a tener un celular mejor que el mío? Y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís y no recibís, porque pedís, ¿cómo? Mal, ¿para qué pide? En vuestros deleites. Es muy distinto el individuo que pide. ¿Y algo que pasó? Ay, gracias hermanita, tan querida, muchas gracias. Es muy distinto el individuo que pide, Señor, dame, no porque estoy insatisfecho, no porque quiero más y más y más y más. Es el individuo que pide, Señor, dame para poder bendecir a otros. Dame para poder compartir con los que padecen necesidad. Dame un corazón generoso y abierto que pueda tocar vidas en este planeta Tierra. Y no el corazón lleno de codicia y de envidia, que pide en un contexto de insatisfacción. Es que necesito más y más y más. Y nunca estoy satisfecho. La persona que aprende la ruta de la postración y de la espera en el Señor, seguramente es una persona que tiene un corazón y unos ojos sanos. Es el que puede ver al hermano y decir, Señor, yo bendigo a mi hermano por la casa que le ha dado, el carro, la bicicleta, el vestido que tiene. Señor, yo lo bendigo. ¿Te has puesto a administrar eso? Yo no estoy llamado a administrar eso. Y yo lo bendigo y pido que le dé sabiduría para administrarlo. Es un corazón sano. Es el que puede disfrutar lo que tiene y disfruta lo que otros Dios les bendice. Mis queridos hermanos, este es un mundo que nos ha pedido que vivamos en lo ancho. La propuesta de Satanás es viva a las anchas. No escoja la ruta de lo estrecho. Tú puedes obtener todo sin esforzarte, sin trabajar. Haga un viaje, corrómpate. Corrompa tu alma, corrompa tu cuerpo. Consigue las cosas fáciles. Todas estas series de basura de la televisión, en nombre de que conozcamos la historia, lo que hacen es abrir un apetito de avaricia a toda esta cantidad de jóvenes, a decirles que puedes tener dinero, que puedes tener mujeres, que puedes tener alcohol, no importa el precio que tengas que pagar. Entra por la vía amplia, por el mundo ancho, del obtener las cosas al costo que sea, y corrompe tu alma. Y vas directo al infierno. Este no es el camino de lo estrecho. El camino de lo estrecho es el camino del contentamiento. Es el camino de la satisfacción, del deleite en el Señor. Es el camino de la obediencia. Como me decía a mí un profesional que está en un trabajo en otra ciudad. Y me dice: hermano, tengo una responsabilidad grande. Es una junta grandísima los que estamos ahí. Y llegaron y me hicieron una propuesta: hay que ganar más plata. Podemos vivir a las anchas. Dijo: me toca perder el trabajo porque no me corrompo. Y arriesgo mi vida porque ya sé la información. Esos son caminos estrechos. El camino de vivir con menos, porque en el camino de la tierra hacia la eternidad no podemos ir tan cargados. Es el camino de decidir vivir con menos para dar más, para compartir a otros. Eso no es un camino que nadie quiere coger, y especialmente todos los que predican prosperidad en la televisión, que es el camino de lo ancho. Tenga más y acumule más. Y cuando da, nunca me alcanza. Nunca tengo, ni que hablar el diezmo. Sí que menos compartir con un frágil y un necesitado. Y ese es un camino peligroso. Vivimos en un mundo tan difícil. Nuestros hijos están presionados constantemente. Lo que ven en la televisión, el mundo del consumo, del materialismo. Viva a las anchas y consígalo como sea. Si la niña se tiene que prostituir por eso, hágale. Por el blue jean, por la motico, hágale. Porque tienes que conseguirlo rápido. Y es un mundo difícil. Pero el mundo del lo estrecho es, como dije, es el mundo del deleite y del contentamiento también. Vivir contento es un regalo de Dios. Vivir satisfecho. Señor, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Es una ruta muy estrecha, muy estrecha. Que pueda celebrar lo poquito o lo mucho. Noten ustedes un proverbio como esto, es tan tremendo. Mire la sabiduría de los proverbios en el capítulo 15. Los del 15 al 17. Todos los días del afligido son difíciles. El que vive así, vive quejándose todo el tiempo. Se levanta y come. ¡Ay, qué día! La comida, ¡ay, tan poquito! Los zapatos, no, con 30 pares no más. Soy un arruinado, arrastrado. Todo esto, esta esencia cebolla que me regalaron. Hermano, disfrútela, celébrela, Señor. Pero la persona que se está quejando todo el tiempo, todos los días son difíciles. Yo conozco personas, ¿y qué? ¿Cómo van los negocios? Duro. Sí, pero hace 30 años me lo estás diciendo. ¿Y cómo está la economía? Llevado. Todo está mal, todo está mal. Todos los días son difíciles. Más el de corazón contento, ¿qué? Dígalo. Tiene un banquete continuo. Ay, qué belleza no estar al lado de una persona que anda en banquete continuo, ¿no? ¿Y usted por qué está tan contento? Oh, hermano, me comí una arepita con agua panela. Brutal. Sí. Hermano, es una bendición lo que Dios me tiró esta mañana. Yo los lunes tiendo a estoy luchando por cancelar esto, porque a veces me aflijo porque trabajé muy duro la semana y los lunes son como pesaditos para mí. Estoy muy cansado. Y el lunes pasado me levanté y estaba lloviendo, nublado, oscuro el día. Y la tendencia de uno, y máxime cuando está así como bajo de nota, ¿cuál es? Y así, cogí el teléfono y llamé a alguien que no tiene estas cosas, de este mundo. Y la llamé y, ¿cómo está? ¡Feliz, pastor! ¡Feliz! Mire el día, mire la bendición. Ayer fue espectacular. No, la fiesta, la bendición, la iglesia, la oración. Me cayó. ¿Sí notan? Más vive en banquete continuo. ¿Cuántos viven aquí en banquete continuo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 3. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Tremendo, ¿no? Mejor es lo poquitico con la paz y la bendición del Señor, con los hijos, celebrar lo que Dios nos ha dado, que donde hay angustia y desespero, porque no tengo suficiente y no tengo más, y tengo que hacer más negocios y tengo que correr. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Ahora, esposos, no lo tomen literal, mi amor, de aquí en adelante puro pasto. La carne, tómele una foto. Pero hermanos, la bendición de lo poquito con amor en la bendición del Señor. Recuerdo una historia que compartí hace muchos, que me impactó hace mucho tiempo, y se las voy a tirar a ustedes públicamente, se las voy a tirar. A mí me impactó muchos años, está comenzando mi vida cristiana, y conocí un hombre que trabajaba de masajista en un club. Y llegaban los clientes, y en esa época era el cliente es primero, el cliente segundo, el cliente es tercero. Bueno, el empleado no vale. Entonces él llegó un hombre con muchos bienes de este mundo, y a pedirle que le hiciera un masaje. El tipo tenía unos tragos en la cabeza, y cuando él estaba haciendo el masaje empezó a decirle: usted es un pendejo desgraciado, perdóneme la expresión, pero tengo que ser textual. Tú desgraciado, llevado. Le digo: doctor, ¿usted por qué me trata así? Pues que usted, hermano, vida desgraciada, usted ahí haciendo masajes. Y le dijo: doctor, a mí me da pesar de usted. Yo: ¿cómo así? Y le dijo, usó unas palabras censurables que no están acá. ¿Usted por qué? Porque me llama así. Le digo: doctor, él es un cristiano, un hombre que conoció con nosotros en el movimiento estudiantil. Le digo: doctor, yo con esta plática, yo voy ahora y me compro un cocorico y me lo llevo a mi casa. Antes de llegar a la casa, el olor tan brutal y descomunal de este pollo hace que mis hijos se abalancen sobre mí y salgan todos, 5, y se me tiren encima para devorar el pollo. Entramos y nos comemos hasta los huesos. Todo es comestible. Después pongo los chinos a dormir y me voy a hacer el amor bien rico con mi señora. Principio, llevé cocorico. Entonces el hombre le dijo, ¿y usted qué, doctor? Vaya, lleve usted un cocorico ahora a su casa, a ver si a usted lo reciben como a mí me reciben. Se le vinieron las lágrimas, le dijo otra de esas palabras grandes y le dijo: no me hables más. No me hables más. Porque no tienen lo fundamental, no han trabajado en lo fundamental de la vida. Construir una relación de amor con el Señor, con sus hijos y con contentamiento. La persona desagradecida nunca es feliz, nunca celebra nada. No celebra a sus hijos, no celebra a su esposa, no celebra la provisión que Dios le da, poquito o mucho, sino que vive en una dimensión de queja constante y de tristeza. Ustedes han escuchado la ilustración que me llegó en esos días. El padre que tenía dos gemelos, les nacieron gemelos y los chicos empezaron a crecer. Pero al tiempo descubrieron que a veces se creen que son igualitos, pero no, tenían personalidades distintas. El uno era un desagradecido brutal. Todo lo que le regalaban, inmediatamente que decía, esta tecnología tan ordinaria. Y esto no me sirve, los zapatos no me sirven, la camisa no me sirve, nada le servía. Los padres están muy preocupados con este chico tan desagradecido. Mientras que había otro que celebraba todo, era una gratitud brutal en todo, celebraba los regalos y agradecido con Dios. Entonces los padres dijeron, hombre, ¿cómo hacemos para equilibrarlos? Ojalá este desagradecido se vuelva como el agradecido, ¿qué hacemos? Fueron donde un psicólogo y le pidieron consejo, ¿qué hago con estos chicos? Digo, mire, hagamos una prueba a ver cómo reaccionan. Dele a cada uno dos regalos distintos. Escóndase y vea la reacción de cada uno de ellos. Al desagradecido, dele unos de los mejores tecnologías, los mejores juguetes, los mejores hay. Y verá cómo reacciona. Y le empacaron los regalos y ellos escondidos y el tipo estaba, ¡ay, no me sirve! Nada me gusta, se quejaba, qué regalo, qué obsoleto, estos mis padres son tacaños. Y bueno, padres estaban tristes mirando al chico. Después dijo al otro, al agradecido, póngale de una caja grande una plasta de estiércol de caballo, pero bien grande, póngasela ahí, le daría usted su regalo a su hijo. Y empáqueselo bien al hombre y mire a ver cómo reacciona. Mire a ver. Y listo, allá. Entonces en el otro cuarto. Y después fueron a ver cómo estaba el chico. Cuando miraron, el chino estaba boleando de ese estiércol por toda parte. Estaba feliz, danzando. Estaba celebrando el hombre. Venga, se enloqueció. ¿Qué le pasó? Y entonces hasta que entraron y dijeron, venga, usted, ¿por qué está reaccionando así? Papá, es que yo estoy seguro que cuando hay estiércol de caballo es que el cuarto emilla, el caballo viene detrás. Yo sé que el caballito viene, me espera, papá. Es la bendición de la persona que tiene el corazón agradecido. Ahora, ¿por qué la ruta de lo estrecho, del contentamiento? ¿Por qué? Porque el Señor dijo algo. En el versículo de 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Uno de los grandes riesgos que el Señor corre con nosotros es que cuando le pedimos a Él tesoros, Él nos los da. ¿Y qué pasa? ¿Se va quién también ahí? El corazón. El corazón. Los bendije y ahora no hay tiempo para mí. Sus prioridades cambiaron. Si lo ponen a escoger entre una fiesta, rumba o baile y otras cosas y buscar cosas materiales y lo mío, negocian. Ya no me buscan a mí primero, porque el corazón se volvió, el tesoro se volvió donde lo que ellos pidieron. Oró todo el tiempo por la novia y se la dio y se fue el corazón. ¿Y por qué no volvió? Ay, es que mi novia me impide. Oró todo el tiempo por un trabajo, se lo prosperó el Señor y hasta ahí llegó. En estos días me escucharon y por fuentes muy fidedignas una historia muy triste de alguien que yo pensé que el corazón lo tenía en el Señor. Comenzó acá muy mal y buscaba de Dios esa persona, esa familia, cómo consagraron su vida a Dios. Si uno creía, su corazón está con el Señor, mire cómo aman al Señor. Hoy se han llenado de tesoros de esta tierra. Y están lejos de Dios y las cosas bárbaras que están haciendo, que es una vergüenza para la iglesia. Porque el corazón se fue. ¿Cuál es su tesoro? Mi tesoro es mi carro, mi tesoro es mi trabajo, y por eso me esclavizo por el trabajo y entrego todo al trabajo. Mi tesoro es el título. Mi tesoro es... Es tan peligroso esto que hay veces el Señor le tiene que actuar, algunos a actuar como Abraham, le voy a quitar el tesoro. Porque usted me ha negociado a mí, me ha negociado el primer lugar. Yo ya no soy el tesoro de tu vida, yo no soy la pasión de tu vida. Y una de las cosas que el Señor habla en Jeremías, la tristeza que Él expresa de un pueblo que le decía: yo me acuerdo de los días de tu juventud, cómo eras en el desierto, cómo me buscabas, la pasión por Dios. Pero hoy Él dice: yo, qué mal les hice a ustedes, que me dejaron y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Yo no soy ya el deleite, el tesoro de su vida, el amor y la pasión de sus vidas. Ya el Señor pasó a un segundo lugar, y por eso Él comienza todo este discurso, el sermón del monte: búsqueme primero a mí. Yo no compito, no hay competencias con el Señor, no puede interponerse nada. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué? ¿Qué más dice? Y Él te concederá esas cosas por las cuales te preocupas: trabajo, dinero, cosas materiales. Él te las concederá. Ahora, ¿qué significa ese versículo? ¿Cómo lo interpretamos? Significa, en mi interpretación personal, que Él es el deleite de mi vida y la satisfacción completa de mi vida. De tal forma que si tú no me das lo que yo le pido, de todas maneras estoy contento. Eso es. Señor, tú sabes mis necesidades. De todas maneras, te amo a ti sobre todas las cosas. Tú eres mi tesoro, eres la pasión de mi vida. ¿Dónde está el tesoro suyo, mi querido hermano? Su cuenta bancaria, el trabajo, aún su mujer o sus hijos. Señor, puede intervenir. Yo soy primero. Por eso, otros que encontraron otros tesoros aquí en la tierra hoy son tan insatisfechos, no están felices, porque esos tesoros no llenan, no satisfacen. El tesoro, a veces he pensado, ¿por qué una persona de verdad no tiene corazón para Dios? ¿Por qué cuando Dios les bendice con algo y tienen un trabajo y comodidades, ¿por qué inmediatamente el Señor pasa a un segundo lugar? Yo soy de los que creo que fueron personas que nunca se convirtieron. Nunca el Señor llegó a ser la pasión de su vida. Nunca realmente el corazón estuvo ahí. Es como el esposo que está con la mujer, pero su corazón nunca ha estado ahí. O la mujer, viceversa. Nunca de verdad ha estado ahí. Entonces, cuando llegó otra que le picó el ojo, se fue. Y dice: ¿pero cómo así que fue? Hay que decirle: nunca el corazón estuvo ahí. Nunca de verdad la amó. Por eso el Señor apela al corazón. Entrégame tu corazón, hijo. Porque podemos entregar la mente, podemos entregar el cuerpo y estar acá, pero nunca el corazón. El corazón es para Él o no es para Él. Y uno pueda decir: Señor, no hay otros amores que compitan contigo. Aquí no compite dinero, aquí no compite fama, aquí no compite absolutamente nada. Tú eres el amor y la pasión de mi vida. Vivo con esos tesoros que me has dado para exaltar tu nombre, para honrar tu nombre aquí en la tierra, para que tu gloria sea la que se vea y no la gloria por la cual yo vivo cautivado, que son estos tesoros de la tierra. Una persona así escogió una ruta, es la ruta del camino estrecho, y es muy difícil, Estos son mensajes contraculturales, son mensajes que no encajan dentro de un mundo que, como dije, nos han llamado y nos han invitado a que viva a las anchas. No importa si tienes que corromperte, no importa si tienes que vender tus principios, no importa si vendes el alma al diablo, vive a las anchas. La ruta de Jesús por eso es difícil. Y por eso hoy los mensajes que más impactan de todo este mundo evangélico son los de prosperidad. Tenga más, tenga más. Y el Señor dice, suelte más. ¿Quién le gusta eso? Pida para dar. Pida para bendecir. Pero hermanos, no nos olvidamos que hay una propuesta del Señor. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro Padre Celestial es bueno. Como dije hace 8 días, hacernos cristianos no es volvernos de las religiones orientales que vivimos con los pantalones rotos y arrastrados y en ruina. No, nuestro Padre Celestial es bueno, que da buenas cosas a sus hijos. ¿Lo cree usted o no lo cree? Él es así, nuestro Padre Celestial, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Nunca uno como padre quiere mantener a sus hijos en miseria o en ruina. Uno trabaja y lucha por darle lo mejor a ellos. Pero ¿qué queremos ver nosotros como padre? ¿Qué queremos ver? Díganlo. Contentamiento, hijos, gratitud. Celebren los zapatos, celebre el vestido, celebre la comida. Bendiga al Señor, dele gracias a papá por lo que ha hecho. Eso es el Señor. Hijo, yo les quiero dar lo mejor a ustedes, pero agradezcan. Agradezcan honrándome a mí primero que todas las cosas. Que yo sea la pasión de sus vidas, el corazón de ustedes esté para el Señor. Eso es lo que más Dios quiere. Por eso Él siempre dice, hijo mío, dame tu corazón. Hágase la pregunta, ¿es el Señor el tesoro de su vida o no? Sí. Poquito, no, entonces dígale enseguida. ¿Usted por qué no lo dijo? ¿Usted por qué no respondió? Dígale, ¿usted por qué no respondió? Dígame a mí aquí en secreto. ¿Por qué tiene prioridades embolatadas? El corazón lo tiene en otra parte. Tiene otros tesoros que cautivan tu vida. Eso es. Quisiera que leyéramos por último la ruta que escogió un profeta. La ruta que escogió un profeta en su vida que sintetiza este mensaje. Noten Isaías 26. Cómo este hombre nos describe. Pero arranquemos con el versículo 9. Como lo hicimos. ¿Qué tal un hombre así, una mujer así? Con mi alma, ¿qué? Te he deseado en la noche. ¿Qué es lo que usted piensa en la noche? El negocio de mañana, el negocio, tengo que correr, tengo que levantarme. Es más, no dormí, me empepé, porque tengo que hacer un negocio para mañana. ¿Me entiende? Con mi alma, te he deseado en la noche. Y cuando me levante, ¿qué voy a hacer? Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Una persona que vive así su vida, mire cómo describe los primeros versículos de este Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrí las puertas, a estos Dios les abre las puertas. Y vamos a hablar más de ese tema dentro de 8 días. Cómo Dios abre puertas de bendición y de provisión, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Decidí postrarme para que Él me las abra, y yo no las abrí por mis fuerzas. ¿Tú guardarás en qué? Se lo puede aplicar. Dígale, Señor, tú me guardarás en completa paz, porque yo he decidido que mi pensamiento en el Señor persevere. No en los problemas, no en el negocio, no en qué voy a comer, qué voy a vestir. Dios cuidará de mí. Dios proveerá. Dios nos abrirá las puertas. Dios traerá bendición. Dios es un Dios, es un Padre que da buenas cosas a sus hijos. Bendiga al Señor por un momento. Dígale, Señor, gracias por esta palabra. Esta palabra que nos ha hablado. Cierre sus ojos por un momentico. Tómese un tiempo para procesar esta palabra que el Señor ha hablado en su corazón. Y al final voy a pedir a los adoradores que nos canten esa canción después sobre el tesoro que nos cantaron. Pero por un momento, hágase usted una pregunta. ¿Dónde está el corazón suyo, mi querido hermano? Tal vez nunca te has convertido. Nunca de verdad se ha convertido. Como la mujer de Lot, su corazón estaba en todo Sodoma y Gomorra. Y por eso no salió. Por eso no se convirtió. Por eso no fue salva. Quizás usted quiera venir al altar por un momento y decirle: Señor, hoy yo quiero ponerte nuevamente en primer lugar. Públicamente lo quiero hacer porque me he alejado de ti. He estado buscando lo que no debo de buscar. Me he perdido. Y ya tú no eres la pasión y la prioridad de mi vida. Tal vez quieras orar hoy postrado diciéndole: Señor, ábreme puertas. Decido creerte a ti. Decido descansar y confiar que tú me abrirás las puertas, que tú cuidarás de mi vida, de mi futuro, de mis hijos y todo lo que soy, todo lo que tengo. Mi querido hermano, quizás usted va en un camino errado. Como dijimos hoy en la introducción al orar por los chicos esta mañana, tal vez estás corriendo la carrera de Lance Armstrong. Una carrera falsa, corriendo detrás de qué. Te puedes estrellar, puedes terminar lejos de Dios por un camino ancho que te lleva a la perdición. Haga usted una oración ahí donde está, mi querido hermano, los que han pasado aquí delante. Que puedan ustedes decirle: Señor, yo quiero que una vez más tú seas el deleite de mi vida. La verdad es que yo no descanso porque ya tú no eres mi deleite. Lo que apasiona y llena mi alma no eres tú, Señor. Por un momento, descansa en la presencia de Dios y dígale: Señor, todo aquello por lo cual corro, lo que me angustio y me afano, ayúdame a creerte que tú eres papá, papá que cuida de mí, cuidará de mis deudas, cuidará de mi arriendo, cuidará de mis hijos, cuidará del futuro tuyo. Rechaza esas mentiras del diablo que te ha mentido tantos años, de que tú mismo tienes que asegurar tu futuro, tú mismo tienes que proveer, que el tesoro de su vida está fuera en los negocios y el trabajo, y has sacrificado esposa, has sacrificado hijos, has sacrificado tu salud, has sacrificado tanto. Con mi alma, Señor, ayúdanos que sea nuestro poema. Con mi alma te he deseado en la noche. Que el pensamiento de mi vida y la meditación de mi corazón sea el Señor, y sea dulce la meditación. Con mi alma te he deseado en la noche. Dame la bendición de mañana a madrugar, no a salir corriendo a buscar dinero, sino a buscar tu rostro y a postrarme delante de ti, a disfrutar la presencia de papá. Que yo me mueva cada día con la paz en mi mente y en mi corazón, porque mi mente está saturada de sus promesas, mi mente está saturada de alabanza y de adoración. porque mi mente está saturada de la verdad. He decidido creerle a papá que él cuidará de mí. Por un momento, si tienes a tu esposa o tus hijos a un lado, dígale: Señor, yo los entrego a ti y confío que tú cuidarás de ellos, que tú eres Jehová Jiré, que provee. Los consagro otra vez más, y consagro mi hogar, y consagro mi vida a ti, y consagro todo lo que soy. Tal vez quiera hacer esa oración, dígale: Señor, yo quiero hoy reconsagrar todo lo que tengo y lo que soy para ti. Mis dones, mis talentos, mi trabajo, todo lo que tú me has dado. Dame un corazón agradecido y ayúdame a mirar a mi hermano con ojos de amor, de celebración y de banquete. Y bendecirlo por la casa, por el carro, el trabajo. Bendecirlo por lo que le has dado. Pero dígale: Señor, pero si me quieres bendecir a mí con tesoros de la tierra, que sean para bendecir a otros. Que mi vida pueda tocar a otros en la tierra. Que mi vida pueda ser un canal de bendición para otros aquí en la tierra, con los tesoros que tú me des. Que el Señor sea el tesoro.